Lo que van a experimentar a través del canto ancestral es una conexión con su ser, a la tierra, al sol, a la luna, a las estrellas, a este presente y bueno, y tratamos de lograr expansión de nuestro ser hacia el universo a través del canto. Entonces, la vibración que cada persona va emitiendo desde su cuerpo hacia el infinito es una cosa muy sanadora, además es canto medicina, porque justamente al vibrar cada parte del cuerpo podemos sanar cada una de las cicatrices, afecciones o no que tengamos, pero esa vibración es algo que nos ayuda a tener el cuerpo más liviano y a poder vivir de una manera más conectada con cada una de las decisiones y cada una de las acciones que tenemos cotidianamente.